Introducción, lo virtual posee una realidad plena, en tanto que virtual. Gilles Deleuze, diferencia y repetición. La realidad virtual corrompe, la realidad absoluta corrompe absolutamente. Roy Ascat, Priars Electrónica 1995. Hoy en día, un movimiento general de virtualización afecta no solo a la información y a la comunicación, sino también a los cuerpos, al funcionamiento económico, a los marcos colectivos de la sensibilidad o al ejercicio de la inteligencia. La virtualización alcanza incluso a las formas de estar juntos, a formación del, nosotros, comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia virtual, etc. Si bien la digitalización de los mensajes y la extensión del ciberespacio juegan un papel capital en la mutación en curso, se trata de una marejada de fondo que desborda ampliamente la informatización. Hay que temer una desrealización general. Una especie de desaparición universal, como sugiere Jean Baudrillard. Estamos bajo la amenaza de un apocalipsis cultural. De una aterradora implosión del espacio-tiempo como viene anunciando Paul Virilio desde hace muchos años. Este libro defiende una hipótesis diferente, no catastrofista, entre las evoluciones culturales en marcha en este giro hacia el tercer milenio, y a pesar de sus innegables aspectos sombríos o terribles, se expresa una continuación de la hominización. Sin duda los cambios en las técnicas, en la economía y en las costumbres, nunca han sido tan rápidos y desestabilizantes. Ahora bien, la virtualización constituye la esencia o el punto preciso de la mutación 8-13, en curso. Como tal, la virtualización no es ni buena, ni mala, ni neutra. Se presenta como el movimiento del convertirse en otro, o heterogénesis de lo humano. Antes que temerla, condenarla o de dedicarse a ella en cuerpo y alma, pido que se haga el esfuerzo de aprender, de pensar, de comprender la virtuafización en toda su amplitud. Como se verá a lo largo de este libro, lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo una superficialidad de la presencia física inmediata. Muchos filósofos, y no precisamente los menores, han trabajado ya sobre la noción de virtual, incluidos algunos pensadores franceses contemporáneos, como Gilles Deleuze y Nietzsche. Serres. ¿Cuál es entonces la ambición de la presente obra? Es muy simple, no me he contentado con definir lo virtual como un modo particular de ser, sino que también he querido analizar e ilustrar un proceso de transformación de un modo a otro de ser. En efecto, este libro estudia la virtualización que remonta desde lo real o lo actual hacia lo virtual. La tradición filosófica, hasta los más recientes trabajos, analiza el paso de lo posible a lo real y de lo real a lo actual. Ningún estudio, que yo sepa, ha analizado todavía la transformación inversa, en dirección de lo virtual. Pues, precisamente este retorno hacia las fuentes me parece característico a la vez del movimiento de autocreación que ha hecho surgir la especie humana y de la acelerada transición cultural que vivimos hoy. El reto de este libro, por lo tanto, es triple: filosófico, el concepto de virtualización, antropológico, la relación entre los procesos de hominización y la virtualización, y sociopolítico, comprender la mutación contemporánea para tener una oportunidad de convertirse en actor de ella. Sobre este último punto, la principal alternativa no pone sobre el tapete una duda bordada con hilos invisibles entre lo real y lo virtual, sino más bien un surtido de diferentes modalidades de virtualización. Más aún, debemos distinguir, por un lado, entre una virtualización en proceso de invención y, por el otro, sus caricaturas alienantes, cosificantes y descalificantes. De ahí, a mi juicio, la necesidad urgente de una cartografía de lo virtual a la cual responda este compendio de virtualización. En el primer capítulo, que es la virtualización, defino los principales conceptos de realidad, de posibilidad, de actualidad y de virtualidad que serán utilizados después, así como las diferentes transformaciones de un modo a otro de ser. En este capítulo también se 9 inicia el análisis de la virtualización propiamente dicha, en especial, 14, de la desterritorialización, y de otros extraños fenómenos espacio-temporales que generalmente están asociados a ella. Los 3 capítulos siguientes conciernen a la virtualización del cuerpo, del texto y de la economía. Los conceptos presentados antes son aplicados sobre fenómenos contemporáneos, lo que permite analizar de una manera coherente la dinámica de la mutación económica y cultural en curso. El 5 capítulo analiza la hominización en los términos de la teoría de la virtualización, virtualización del presente inmediato por medio del lenguaje, de los actos físicos por la técnica y de la violencia por el contrato. Así, a pesar de su brutalidad y singularidad, la crisis de civilización que vivimos puede comprenderse dentro de la continuidad de la aventura humana. El capítulo 6, las operaciones de la virtualización, utiliza los materiales empíricos acumulados en los capítulos precedentes para poner en evidencia el núcleo invariante de operaciones elementales implicadas en todos los procesos de virtualización, los de una gramática, de una dialéctica y de una retórica ampliadas a los fenómenos técnicos y sociales. Los capítulos séptimo y octavo examinan la virtualización de la inteligencia. Presentan el funcionamiento tecnosocial de la cognición siguiendo una dialéctica de la objetivización de la interioridad y de la subjetivización de la exterioridad, la cual, como se verá, es típica de la virtualización. Estos capítulos desembocan en dos resultados principales. En primer lugar, muestran una visión renovada de la inteligencia colectiva emergente en las redes digitales de comunicación. Después de lo cual, ofrecen la construcción de un concepto de objeto, mediador social, soporte técnico y nexo de las operaciones intelectuales, que sirve para completar la teoría de la virtualización. El noveno capítulo resume, sistematiza y relativiza los conocimientos de la obra, después esboza el proyecto de una filosofía capaz de acoger en su seno la dualidad del acontecimiento y de la sustancia, la cual habrá sido tratada, en filigrana, a lo largo de todo este trabajo. El epílogo, finalmente, reclama un arte de la virtualización, una nueva sensibilidad estética que, en estos tiempos de grandes territorialización, haría de una hospitalidad ampliada su virtud cardinal. 15.10.1. ¿Qué es la virtualización? Lo actual y lo virtual. Para comenzar, consideremos la oposición fácil y equívoca entre real y virtual. En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura y simple de existencia, presuponiendo la realidad como una realización material, una presencia tangible. Lo real estaría en el orden del yo lo tengo, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden del tú lo tendrás, o de la ilusión, lo que generalmente permite utilizar una ironía fácil al evocar las diversas formas de virtualización. Como veremos más adelante, este enfoque tiene una parte de verdad muy interesante, pero es demasiado burda para establecer una teoría general. La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus, fuerza, potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se concretiza de un modo efectivo o formal. El árbol está virtualmente presente en la semilla. Con todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual, virtualidad y actualidad solo son dos maneras de ser diferentes. En este punto, hay que introducir una distinción fundamental entre posible y virtual, que Gilles Deleuze explica en Diferencia y Repetición 1. Lo posible ya está constituido, pero se mantiene en el limbo. Lo posible se realizará sin que nada cambie en su determinación ni en su naturaleza. Es un real fantasmagórico, latente. Lo posible es, 19, idéntico a lo real, solo le falta la existencia. La realización de un posible 1. Las referencias completas de las obras citadas se encuentran en la bibliografía comentada, al final de la obra. 11. No es una creación, en el sentido estricto de este término, ya que la creación también implica la producción innovadora de una idea o de una forma. Por lo tanto, la diferencia entre real y posible es puramente lógica. En cuanto a lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual. A diferencia de lo posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña a una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso de resolución, la actualización. Este conjunto problemático pertenece a la entidad considerada y constituye una de sus principales dimensiones. El problema de las semillas, por ejemplo, consiste en hacer crecer un árbol. La semilla, es, el problema, pero no es solo eso, lo cual no significa que, conozca, la forma exacta del árbol que, finalmente, extenderá su follaje por encima de ella. Teniendo en cuenta los límites que le impone su naturaleza, deberá inventarlo, coproducirlo en las circunstancias de cada momento. Por un lado, la entidad lleva y produce sus virtualidades, un acontecimiento, por ejemplo, reorganiza una problemática anterior y puede ser objeto de interpretaciones diversas. Por otro lado, lo virtual constituye la entidad, las virtualidades inherentes a un ser, su problemática, el vínculo de tensiones, presiones y proyectos que las animan, así como las cuestiones que las motivan constituyen una parte esencial de su determinación. La actualización aparece entonces como la solución a un problema, una solución que no se contenía en el enunciado. La actualización es creación, invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas y finalidades. Es distinto a asignar una realidad a un posible o a la elección entre un conjunto predeterminado, una producción de cualidades nuevas, una transformación de las ideas, una verdadera conversión que, por contrapartida, alimenta lo virtual. Si, por ejemplo, el desarrollo de un programa informático puramente lógico reemplaza al binomio posible barra real, la interacción entre humanos y sistemas informáticos hace lo propio con la dialéctica de lo virtual y lo actual. Previamente, el diseño de un programa, por ejemplo, trata un problema de forma original. Cada equipo de programadores redefine y resuelve de un modo diferente el problema, 18, al que se enfrenta. Posteriormente, la actualización 12 del programa al ser utilizado, por ejemplo, en el marco de un colectivo de trabajo, descalifica ciertas competencias y pone en marcha otros motores, activa conflictos, desbloquea situaciones, instaura una nueva dinámica de colaboración, etc. El programa lleva implícita una virtualidad de cambio que el grupo, movido también por una configuración dinámica de tropismos y de obligaciones, actualiza de manera más o menos imaginativa. Lo real se asemeja a lo posible, por el contrario, lo actual no se parece en nada a lo virtual, le responde. La virtualización la diferencia entre la realización, ocasión de un posible predefinido, y la actualización, invención de una solución exigida por una problemática compleja, ha quedado bien clarificada. ¿Pero qué es la virtualización? No nos referimos a lo virtual como manera de ser, sino a la virtualización como dinámica. La virtualización puede definirse como el movimiento inverso a la actualización. Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una elevación a la potencia de la entidad considerada. La virtualización no es una desrealización, la transformación de una realidad en un conjunto de posibles, sino una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado, en lugar de definirse principalmente por su actualidad, una solución, la entidad encuentra así su consistencia esencial en un campo problemático. Virtualizar una entidad cualquiera consiste en descubrir la cuestión general a la que se refiere, en mular la entidad en dirección a este interrogante y en redefinir la actualidad de partida como respuesta a una cuestión particular. Tomemos el caso, muy contemporáneo, de la virtualización de una empresa. La organización clásica reúne a sus empleados en el mismo edificio o en un conjunto de establecimientos. Cada uno de los empleados ocupa un puesto de trabajo situado en un lugar preciso y su empleo del tiempo define su horario de trabajo. Una empresa virtual, por el contrario, hace un uso masivo del teletrabajo, tendiendo a reemplazar la presencia física de sus empleados en los mismos locales por la participación en una red de comunicación electrónica y a usar recursos informáticos que favorecen la cooperación. En consecuencia, la virtualización de la empresa, más que una solución estable, consiste más en hacer de las coordenadas espacio-temporales del trabajo un problema siempre planteado que en una solución estable. 19. El centro de gravedad de la empresa no es ya un conjunto de 13 establecimientos, de puestos de trabajo y de reparto del tiempo, sino un proceso de coordinación que redistribuye, siempre de un modo diferente, las coordenadas espacio-temporales del colectivo de trabajo y de cada uno de sus miembros en función de diversas reglas coactivas. La actualización iba de un problema a una solución. La virtualización pasa de una solución dada a un otro problema. Transforma la actualidad inicial en caso particular de una problemática más general, en la que está integrada, desde ahora, el acento ontológico. De este modo, la virtualización hace más fluidas las distinciones instituidas, aumenta el grado de libertad y profundiza un motor vacío. Si la virtualización no fuera más que el paso de una realidad a un conjunto de posibles, sería desrealizante. Sin embargo, implica tanta irreversibilidad en sus efectos, indeterminación en sus procesos e indeterminación en su esfuerzo como la actualización. La virtualización es uno de los principales vectores de la creación de realidad. Salir de ahí, la virtualización como éxodo después de haber definido la virtualización en sus aspectos generales, abordaremos ahora una de sus principales modalidades, la separación del aquí y el ahora. Como lo señalábamos al comenzar, el sentido común hace de lo virtual, imperceptible, complementario de lo real, tangible. Esta aproximación nos da un indicio que no se debe despreciar, lo virtual, a menudo, no está ahí. La empresa virtual ya no se puede situar con precisión. Sus elementos son nómadas, dispersos, y la pertinencia de su posición geográfica ha decrecido enormemente. Sobre el papel, está ocupando el texto una porción asignada del espacio físico, o bien se encuentra en alguna organización abstracta que se actualiza en una pluralidad de lenguas, de versiones, de ediciones y de tipografías. No olvidemos que un texto particular puede aparecer como la actualización de un hipertexto en soporte informático. Este último ocupa, virtualmente, todos los puntos de la red a la que está conectada la memoria digital donde se inscribe su código. Se extiende hasta cada una de las instalaciones donde se podría copiar en algunos segundos. Sin duda, es posible asignar una dirección a un archivo informático. Pero en el momento de la información en línea, esta dirección sería, de todas maneras, transitoria y de poca importancia. Desterritorializado, presente en cada una de sus versiones, de sus copias, de sus proyecciones, desprovisto de inercia, habitante 14, 20, ubicuo del ciberespacio, el hipertexto contribuye a producir acontecimientos de actualización textual, de navegación y de lectura. Solo estos acontecimientos están verdaderamente situados. El imponderable hipertexto no tiene un lugar y necesita soportes físicos importantes para subsistir y actualizarse. El libro de Michel Serres, Atlas, ilustra el tema de lo virtual como, fuera de ahí. La imaginación, la memoria, el conocimiento y la religión son vectores de virtualización que nos han hecho abandonar el, ahí, mucho antes que la informatización y las redes digitales. Desarrollando este tema, el autor de Atlas abre indirectamente una polémica sobre la filosofía heideggeriana del, ser ahí. Ser ahí, es la traducción literal del alemán Das Sein, que en alemán filosófico clásico significa existencia y en la obra de Heidegger existencia humana, ser un ser humano. Pero, precisamente, no ser de ningún, ahí, aparecer en un espacio inasignable, donde tiene lugar la conversación telefónica, no actuar más que entre cosas claramente situadas o no estar solamente, ahí, como todo ser pensante, no impide existir. Aunque la etimología no prueba nada, señalemos que la palabra existir procede precisamente del latín sistere, estar situado, y del prefijo ex, fuera de. Existir es estar ahí o salir de. Das Sein no existencia. Todo sucede como si la lengua alemana subrayara la actualización y el latín la virtualización. Una comunidad virtual, por ejemplo, puede organizarse sobre una base de afinidades a través de sistemas telemáticos de comunicación. Sus miembros están unidos por los mismos focos de interés, los mismos problemas, la geografía, contingente, deja de ser un punto de partida y un obstáculo. Pese a estar, fuera de ahí, esta comunidad se anima con pasiones y proyectos, conflictos y amistades. Vive sin un lugar de referencia estable, donde quiera que estén sus miembros móviles, o en ninguna parte. La virtualización reinventa una cultura nómada, no mediante un retorno al paleolítico ni a las antiguas civilizaciones de pastores, sino creando un entorno de interacciones sociales donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia. Cuando una persona, una colectividad, un acto, una información se virtualizan, se colocan, fuera de ahí, se desterritorializan. Una especie de desconexión los separa del espacio físico o geográfico ordinario, 21, y de la temporalidad del reloj y del calendario. Una vez más, no son totalmente independientes del espacio-tiempo de la doble acepción del verbo francés être, ser y estar, permite al autor plantear un seguimiento etimológico que en castellano pierde gran parte de su sentido, en edelte. 15 referencia, ya que siempre se deben apoyar sobre soportes físicos y materializarse aquí o en otro sitio, ahora o más tarde. Y sin embargo, la virtualización les ha hecho perder la tangente. Solo recortan el espacio-tiempo clásico en esto y ahí, escapando de sus trivialidades, realistas, ubicuidad, simultaneidad, distribución fragmentada o masivamente paralela. La virtualización somete el relato clásico a una dura prueba, unidad de tiempo sin unidad de lugar, gracias a las interacciones en tiempo real a través de redes electrónicas, a las retransmisiones en directo, a los sistemas de telepresencia, continuidad de acción a pesar de duración discontinua, como en la comunicación por medio de los contestadores automáticos o de las mensajerías electrónicas. La sincronización reemplaza la unidad de lugar, la interconexión sustituye a la unidad de tiempo. Pero, a pesar de ello, lo virtual no es imaginario. Produce efectos. Aunque no se sepa dónde, la conversación telefónica tiene lugar, en el próximo capítulo veremos de qué modo. Aunque no se sepa cuándo, nos comunicamos efectivamente por medio de contestadores interpuestos. Los operadores más desterritorializados, los más apartados de raíces espacio-temporales precisas, los colectivos más virtualizados y virtualizantes del mundo contemporáneo son los de la tecnociencia, las finanzas y los medios de comunicación. También son los que estructuran la realidad social con mayor fuerza, incluso con mayor violencia. Convertir una coacción rotundamente actual, en este caso, la de la hora y la de la geografía, en una variable contingente, señala la aparición imaginativa de una solución efectiva de una problemática y, por lo tanto, de la virtualización en el sentido estricto que hemos definido más arriba. En consecuencia, era previsible encontrar la desterritorialización, la salida del, ahí, del, ahora, y del, aquello, como uno de los caminos regios de la virtualización. Nuevos espacios, nuevas velocidades, pero el mismo movimiento que hace contingente al espacio-tiempo ordinario abre nuevos medios de interacción y da ritmo a cronologías inéditas. Antes de analizar esta propiedad capital de la virtualización, previamente tenemos que demostrar la pluralidad de tiempos y de espacios. Desde el momento en que entran en juego la subjetividad, la significación y la pertenencia, ya no es posible seguir pensando en una sola extensión o una cronología uniforme, sino en una multitud, 22, de tipos de espacialidad y de duración. Cada forma de vida inventa su mundo 16, de la bacteria al árbol, de la abeja al elefante, de la ostra al pájaro migrador, y con este mundo, un espacio y un tiempo específicos. El universo cultural, propio del ser humano, extiende aún más esta variabilidad de los espacios y las temporalidades. Por ejemplo, cada nuevo sistema de comunicación y de transporte modifica el sistema de proximidades prácticas, es decir, el espacio apropiado para las comunidades humanas. Cuando se construye una red de ferrocarril, es como si las ciudades o las zonas conectadas por los rieles se acercasen unas a otras y se marginara de este grupo a las que quedan al margen de esta conexión. Pero para quienes no tornan el tren, las antiguas distancias siguen siendo válidas. Se podría decir lo mismo del automóvil, del transporte aéreo, del teléfono, etc. Se crea, por lo tanto, una situación donde coexisten muchos sistemas de proximidades, muchos espacios prácticos. De manera análoga, los diversos sistemas de registro y de transmisión, tradición oral, escritura, grabación audiovisual, redes digitales, construyen ritmos, velocidades o cualidades diferentes. Cada nueva disposición, cada máquina tecnosocial añade un espacio-tiempo, una cartografía especial, una música singular a una especie de enredo elástico y complicado donde las extensiones se recubren, se deforman y se conectan, donde las duraciones se enfrentan, se interfieren y se responden. La multiplicación contemporánea de los espacios hace de nosotros un nuevo tipo de nómadas, en lugar de seguir líneas errantes y migratorias dentro de una extensión dada, saltamos de una red a otra, de un sistema de proximidad al siguiente. Los espacios se metamorfosean y bifurcan bajo nuestros pies, forzándonos a la heterogeneidad. La virtualización por desconexión respecto a un medio particular no ha empezado con lo humano. Se inscribe en la misma historia de la vida. En efecto, desde los primeros organismos unicelulares hasta los pájaros y los mamíferos, las mejoras en la locomoción, según Joseph Reichholf, han abierto, a los seres vivos, espacios siempre más amplios y posibilidades de existencia siempre más numerosas. Reichholf, 1994, página 222. La invención de nuevas velocidades constituye el primer grado de la virtualización. Reichholf remarca, el número de personas que se desplazan a través de los continentes durante los periodos de vacaciones, en nuestra época, es superior al número total de hombres movilizados durante las grandes invasiones, Reichholf, 1994, página 226. La aceleración de las comunicaciones es contemporánea al enorme crecimiento de la movilidad física. Se trata, de hecho, de la misma ola, 23, de virtualización. Actualmente el turismo es la primera industria 17 mundial en volumen de negocios. El peso económico de las actividades que sostienen y mantienen la función de locomoción física, vehículos, infraestructuras, carburantes, es infinitamente mayor a que tenía en siglos pasados. La multiplicación de medios y el crecimiento de los flujos de comunicación sustituirán a la movilidad física. Probablemente no, pues hasta ahora el crecimiento de ambos ha sido siempre paralelo. Las personas que más telefonean son también quienes conocen a más gente. Repitámoslo, el crecimiento de la comunicación y la generalización del transporte rápido participan del mismo movimiento de virtualización de la sociedad, de la misma tensión de salir de ahí. La revolución del transporte ha complicado, limitado y metamorfoseado el espacio, pero esto evidentemente se ha pagado con importantes degradaciones del medio ambiente tradicional. Por analogía a los problemas de la locomoción, debemos preguntarnos cuál será el precio a pagar por la virtualización de la información. ¿Qué carburante arde y da la oportunidad de contarlo? ¿Qué es lo que padece desgaste y degradación? Hay paisajes de datos devastados. Aquí, el último soporte es subjetivo. Del mismo modo que la ecología opuso el reciclado y las tecnologías adaptadas al despilfarro y a la polución, la ecología humana deberá oponer el aprendizaje permanente y la valorización de las competencias a la descalificación y a la acumulación de desechos humanos, los llamados excluidos, de esta reflexión sobre la salida del ahí, quedémonos, por ahora, con la idea de que la virtualización no se contenta con acelerar los procesos ya conocidos, ni con poner entre paréntesis, incluso con aniquilar, el tiempo o el espacio, como pretende Paul Virilio, sino que inventa, con el consumo y el riesgo, velocidades cualitativamente nuevas y espacios-tiempos mulantes. El efecto Moebius, otra de las características asociadas a menudo con la virtualización, además de la desterritorialización, es el paso del interior al exterior y del exterior al interior. Este efecto Moebius se desarrolla en diversos ámbitos, en las relaciones entre público y privado, propio y común, subjetivo y objetivo, mapa y territorio, autor y lector, etc. A lo largo de este libro daré numerosos ejemplos, pero, Para construir una imagen desde este mismo momento, esta idea se puede ilustrar con el caso ya evocado de la empresa. 24. El trabajador clásico tenía su despacho. Por el contrario, el miembro de la empresa virtual comparte cierto número de recursos 18 inmobiliarios, mobiliarios e informáticos con otros empleados. El miembro de la empresa tradicional pasaba del espacio privado de su domicilio al espacio público de su lugar de trabajo, el teletrabajador, en cambio, transforma su espacio privado en público y viceversa. Aunque lo inverso sea a menudo verdad, a veces suministra una temporalidad pública según criterios estrictamente personales. Los límites no son evidentes. Los lugares y los tiempos se mezclan. Las fronteras nítidas dan lugar a una fractalización de los repartos. También se cuestionan las mismas nociones de privado y público. Continuemos, he hablado de miembro de la empresa, lo cual supone una atribución clara de pertenencia. Ahora bien, precisamente, es eso lo que empieza a representar un problema, ya que entre el asalariado clásico con contrato indefinido, el asalariado con contrato por un periodo determinado, el empleado temporal, el beneficiario de medidas sociales, el miembro de una empresa asociada, o cliente o proveedora, el consultor eventual, el independiente afiliado, se extiende una continuidad. Y por cada punto de esta continuidad, a cada instante se replantea la pregunta, ¿para quién estoy trabajando? Los sistemas interempresariales de gestión electrónica de documentos, como los grupos de proyectos comunes en diversas organizaciones, establecen vínculos más fuertes entre colectivos mixtos que aquellos que unen pasivamente a personas que pertenecen oficialmente a la misma entidad jurídica. La puesta en común de los recursos, de las informaciones y de las competencias provoca esta especie de indecisión o de indistinción activa, estas secuencias de reversión entre exterioridad e interioridad. Las cosas solo tienen límites claros en lo real. La virtualización, pasaje a la problemática, desplazamiento del ser sobre la cuestión, necesariamente pone en tela de juicio la identidad clásica, pensada con la ayuda de definiciones, de determinaciones, de exclusiones, de inclusiones y de terceros excluidos. Es por esto que la virtualización es siempre heterogénea, volverse otro, proceso de recepción de la alteridad. No hace falta, evidentemente, confundir la heterogeneidad con su opuesto cercano y amenazante, su hermana enemiga, la alienación, que yo caracterizaría como cosificación, reducción a la cosa, a lo real. Todas estas nociones van a ser desarrolladas e ilustradas en los siguientes capítulos a partir de tres casos concretos, las virtualizaciones contemporáneas del cuerpo, del texto y de la economía. 25, 19.2. La virtualización del cuerpo reconstrucciones gracias a las técnicas de comunicación y telepresencia podemos estar a la vez aquí y allá. La imaginería médica hace transparente nuestra interioridad orgánica. Los injertos y las prótesis nos mezclan con los demás y con los artefactos. Hoy inventamos, en a prolongación de las sabidurías del cuerpo y de las antiguas artes de la alimentación, 100 medios de construirnos, de remodelarnos, dietética, bodybuilding, cirugía estética, etc. Alteramos nuestros metabolismos individuales por medio de las drogas, los fármacos, los agentes psicológicos transcorporales o las secreciones colectivas, etc., y la industria farmacéutica no para de descubrir nuevas moléculas activas. La reproducción, la inmunidad contra las enfermedades, la regulación de las emociones son prestaciones clásicamente privadas que se convierten en capacidades públicas, intercambiables y externalizadas. De la socialización de las funciones somáticas al autocontrol de los afectos o del humor por medio de la bioquímica industrial, nuestra vida física y psíquica pasa a través de una exterioridad, cada vez más compleja donde se entremezclan circuitos económicos, institucionales y tecnocientíficos. Por último, las biotecnologías nos llevan a considerar las actuales especies botánicas o zoológicas, e incluso el género humano, como casos particulares y quizá contingentes en el seno de una continuidad biológica virtual mucho más vasta y todavía inexplorada. La virtualización del cuerpo que experimentamos hoy, al igual que la de las informaciones, los conocimientos, la economía y la sociedad, es una nueva etapa en la aventura de la autocreación que perpetúa a nuestra especie. 27, 20 percepciones. Estudiemos ahora en detalle algunas funciones somáticas, para descomponer el funcionamiento del proceso contemporáneo de virtualización del cuerpo. Comencemos por la percepción, cuya función consiste en traer el mundo aquí, un rol externalizado claramente por los sistemas de telecomunicaciones. El teléfono para el oído, la televisión para la vista, los sistemas de telemanipulación para el tacto y la interacción sensomotriz, todos estos dispositivos virtualizan los sentidos, organizando así la puesta en común de los órganos virtualizados. La gente que mira la misma emisión televisiva, por ejemplo, comparte el mismo gran ojo colectivo, gracias a los aparatos fotográficos, las cámaras de vídeo y los magnetoscopios, podemos percibir las sensaciones que tuvo otra persona, en otro momento y lugar. Los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad. Proyección es la función simétrica de la percepción, es la proyección en el mundo tanto de la acción como de la imagen. La proyección de la acción está, evidentemente, ligada a las máquinas, a las redes de transporte, a los circuitos de producción y de distribución de la energía y a las armas. En este caso, son muchas las personas que comparten los mismos enormes brazos virtuales y desterritorializados. Sería inútil profundizar más en este aspecto, ya que corresponde más específicamente al análisis del fenómeno técnico. La proyección de la imagen del cuerpo está asociada generalmente a la noción de telepresencia. Pero la telepresencia es mucho más que la simple proyección de la imagen. El teléfono, por ejemplo, funciona como un dispositivo de telepresencia, puesto que no solo transmite una imagen o una representación de la voz, sino que transporta la propia voz. El teléfono separa la voz, o cuerpo sonoro, del cuerpo tangible y la transmite a distancia. Mi cuerpo tangible está aquí, mi cuerpo sonoro, desdoblado, está aquí y allá. El teléfono actualiza una forma parcial de ubicuidad, y el cuerpo sonoro de mi interlocutor se encuentra, asimismo, afectado por ese mismo desdoblamiento. Si bien 21 los dos estamos, respectivamente, aquí y allá, se produce un cruce en la distribución de nuestros cuerpos tangibles. 28. Los sistemas de realidad virtual transmiten algo más que imágenes, una casi presencia, pues los clones, agentes visibles o marionetas virtuales que dirigimos por medio de nuestros gestos, pueden afectar y modificar a otras marionetas o agentes visibles e incluso accionar a distancia aparatos, reales, y actuar en el mundo ordinario. Ciertas funciones del cuerpo, como la capacidad de manipulación, ligada a la conexión sensomotora en tiempo real, se transfieren, pues, a distancia, a lo largo de una cadena técnica compleja utilizada cada vez mejor en determinados entornos industriales. Cambios. ¿Qué es lo que hace visible el cuerpo? Su superficie, el pelo, la piel, el brillo de la mirada. Sin embargo, las imágenes médicas permiten ver el interior del cuerpo sin atravesar la piel sensible, ni seccionar vasos ni cortar tejidos. Se diría que hacen surgir otras pieles, dermis enterradas, superficies insospechadas que afloran desde el fondo del organismo. Rayos X, escáneres, sistemas de resonancia magnética nuclear, ecografías y cámaras de positrones virtualizan la superficie del cuerpo. A partir de estas membranas virtuales, se pueden reconstruir modelos digitales del cuerpo en tres dimensiones y, a partir de ahí, fabricar maquetas sólidas que servirán, por ejemplo, a los médicos para preparar una operación. Pues bien, todas estas pieles y estos cuerpos virtuales tienen efectos actuales muy importantes en el diagnóstico médico y en la cirugía. En el ámbito de lo virtual, el análisis y la reconstrucción del cuerpo ya no implica dolor ni muerte. Una vez virtualizado, el cuero se vuelve permeable. Hoy en día, el sexo y casi el rostro de los niños se conocen antes de que hayan nacido. Cada nuevo aparato añade un estilo de piel, un cuerpo visible al cuerpo actual. El organismo es puesto del revés como si fuera un guante. El interior pasa al exterior manteniéndose, de todos modos, dentro, pues la piel también es el límite entre uno mismo y el exterior. Por medio de los sistemas de imaginería médica, existen numerosas capas superpuestas de películas alrededor del núcleo del cuerpo. Por medio de la telepresencia y de los sistemas de comunicación, los cuerpos visibles, audibles y sensibles se multiplican y se dispersan hacia el exterior. Al igual que en el universo de Lucrecia, una multitud de pieles o de espectros dérmicos emanan de nuestro cuerpo, son los simulacros, 29, 22 el hipercuerpo. La virtualización del cuerpo incita a viajar y a todo tipo de intercambios. Los trasplantes organizan una intensa circulación de órganos entre los cuerpos humanos, de un individuo al otro, pero también entre los muertos y los vivos, entre la humanidad, pero igualmente entre las especies. Nos trasplantan corazones de babuinos e hígados de cerdo, e incluso se nos suministran hormonas producidas por bacterias. Los implantes y las prótesis enturbian las fronteras entre lo mineral y lo vivo, gafas, lentes de contacto, dientes postizos, silicona, pacemakers, prótesis acústicas, implantes para el oído y filtros externos en lugar de riñones sanos. Ahora, los ojos, las córneas, el esperma, los óvulos, los embriones y, sobre todo, la sangre están socializados, mutualizados y se conservan en bancos especializados. Una sangre desterritorializada fluye de cuerpo en cuerpo a través de una enorme red internacional en la que ya no es posible distinguir los componentes económicos, tecnológicos y médicos. El fluido rojo de la vida irriga un cuerpo colectivo, sin forma, disperso. La carne y la sangre, puestas en común, abandonan la intimidad subjetiva y pasan al exterior. Pero esta carne pública regresa al individuo trasplantado, al beneficiario de una transfusión, al consumidor de hormonas. El cuerpo colectivo vuelve a modificar la carne privada, y a veces, la resucita o la fecunda in vitro. La constitución de un cuerpo colectivo y la participación de los individuos en esta comunidad física usó durante mucho tiempo mediaciones puramente simbólicas o religiosas: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hoy emplea medios técnicos. Del mismo modo que compartimos, desde hace siglos, una dosis de inteligencia y una visión del mundo con aquellos que hablan el mismo idioma, hoy en día nos asociamos virtualmente en un cuerpo articulado con quienes participan en las mismas redes técnicas y médicas. Cada cuerpo individual se convierte en parte receptora de un inmenso hipercuerpo híbrido y mundializado. El hipercuerpo de la humanidad, haciéndose eco de la hipercorteza que empuja sus axones a través de las redes digitales del planeta, extiende sus tejidos quiméricos entre las epidermis, entre las especies, más allá de las fronteras y los océanos, de una orilla a la otra del río de la marca Pasos, en inglés en el original. N del T. 23 vida. 30, intensificación es nuestra época. Como si quisiera reaccionar ante la virtualización de los cuerpos, ha asistido al desarrollo de la práctica del deporte entre una proporción tan grande de la población, que no tiene antecedentes. No hablo aquí de los cuerpos, sanos, y atléticos puestos en escena por los regímenes autoritarios o promovidos por las revistas de moda y la publicidad, ni tampoco de los deportes de equipo, de los cuales me ocuparé en el capítulo que trata de la virtualización de la inteligencia. Me refiero a ese esfuerzo de superación de los límites, de conquista de nuevos entornos, de intensificación de las sensaciones y de exploración de otras velocidades que se pone de manifiesto en una cierta explosión deportiva específica de nuestra época. Con la natación, deporte muy poco practicado antes del siglo XX, domesticamos el medio acuático, aprendemos a perder pie, experimentamos una manera nueva de sentir el mundo y de ser llevados en el espacio. El submarinismo, practicado como entretenimiento, maximiza esta neutralización del paisaje. La espeleología, que nos arrastra al centro de la Tierra, apenas se practicaba antes de Julio Verne. El alpinismo enfrenta a los cuerpos al aire rarificado, al frío intenso, a la pendiente implacable. Es precisamente por esto que se ha convertido en un deporte de masas. En cada caso, se trata del mismo movimiento de salida fuera del marco, de hibridación, de conversiones, tendentes casi a la metamorfosis. Convertirse en pez, convertirse en antílope, convertirse en pájaro o murciélago. Las prácticas de salto, paracaidismo, barranquismo, parapente, y de deslizamiento, esquí alpino, esquí náutico, windsurf, surf, son los más emblemáticos de todos estos deportes de conversión y de tensión hacia los extremos. En cierto sentido, son reacciones a la virtualización. Estas disciplinas, estrictamente individuales, no necesitan grandes equipamientos colectivos y a menudo utilizan artefactos discretos. Sobre todo, intensifican al máximo la presencia física aquí y ahora, y reconcentran a la persona en su centro vital, su punto de ser, mortal. La actualización se hace reina. Y sin embargo, esta máxima encarnación en este lugar y a esta hora solo se obtiene haciendo temblar los límites. Entre el aire y el agua, entre la tierra y el cielo, entre el suelo y la cima, el surfista o el saltador no está jamás del todo ahí. Abandonando el suelo y sus puntos de apoyo, remonta los flujos, se desliza en las interfaces, solo sigue las líneas de fuga, se vectoriza, se desterritorializa. 24 cabalgador de olas, viviendo en la intimidad de las mareas, el surfista, 31, californiano se clona en Netsurfer. Las rompientes del Pacífico remiten el diluvio informacional y el hipercuerpo a la hipercorteza. Sometido a la gravedad, pero jugando con los equilibrios hasta convertirse en aéreo, el cuerpo que salta o se desliza ha perdido su pesadez. Se vuelve velocidad, travesía, sobrevuelo. Ascensional, aun cuando parece caer o fluir hacia lo horizontal, he aquí el cuerpo glorioso del saltador o del surfista, su cuerpo virtual. Resplandecimiento de este modo, el cuerpo se hiel de sí mismo, adquiere nuevas velocidades, conquista nuevos espacios. Se vuelca al exterior y transforma la exterioridad técnica o la alteridad biológica en subjetividad concreta. Virtualizándose, el cuerpo se multiplica. Creamos organismos virtuales que enriquecen nuestro universo sensible sin infligirnos dolor. Se trata de una desencarnación. Retomando el ejemplo del cuerpo, verificamos que la virtualización no se puede reducir a un proceso de desaparición o de desmaterialización. Aun a costa de ser reiterativos, recordemos que la virtualización se analiza, esencialmente, como un cambio de identidad, un paso de una solución particular a una problemática general o transformación de una actividad especial y circunscrita a un funcionamiento deslocalizado, desincronizado, colectivizado. La virtualización del cuerpo no punto es, por tanto, una desencarnación sino una reinvención, una reencarnación, una multiplicación, una vectorización, una heterogénesis de lo humano. No obstante, el límite entre la heterogénesis y la alienación, la actualización y la cosificación comercial, la virtualización y la amputación nunca está trazado definitivamente. Este límite indeciso se debe valorar incesantemente de un modo nuevo, tanto por parte de las personas, para la conducción de sus vidas, como por parte de las sociedades en un marco legal. Mi cuerpo personal es la actualización temporal de un enorme hipercuerpo híbrido, social y tecnobiológico. El cuerpo contemporáneo es como una llama. Con frecuencia es minúsculo, aislado, separado, casi inmóvil. Más tarde, se ir fuera de sí mismo, intensificado por los deportes o las drogas, se confunde con un satélite, eleva brazos virtuales en el cielo, a lo largo de las redes de salud surfista de la red, en inglés en el original. N del T. 25 o de comunicación. Entonces se ata al cuerpo público y arde con él, 32, mismo calor, brilla con la misma luz que otros cuerpos llamas. Luego regresa, transformado en una esfera casi privada, a veces aquí, a veces en todas partes, a veces en sí mismo, a veces mezclado. Un día se separa completamente del hipercuerpo y se apaga. 33, 3. La virtualización del texto, la lectura, o la actualización del texto, el texto, desde sus orígenes mesopotámicos, es un objeto virtual, abstracto, independiente de tal o cual soporte particular. Esa entidad virtual se actualiza en múltiples versiones, traducciones, ediciones, ejemplares y copias. El lector prosigue esta cascada de actualizaciones interpretándolo, dándole sentido aquí y ahora. Hablo de actualización respecto a la lectura y no de la realización, que es el resultado de una selección entre posibles preestablecidos. Ante la configuración de estímulos, de obligaciones y de tensiones que propone el texto, la lectura resuelve el problema del sentido de manera inventiva y siempre singular. La inteligencia del lector construye encima de las páginas lisas un paisaje semántico móvil y accidentado. Analicemos en detalle este trabajo de actualización. ¿Qué sucede cuando leemos, cuando escuchamos un texto? En primer lugar, el texto está horadado, censurado, sembrado de blancos. Son las palabras, los constituyentes de las frases que no oímos, en el sentido perceptivo, pero también intelectual del término. Son los fragmentos del texto que no comprendemos, que no recibimos juntos, que no integramos a los demás, que subestimamos. Si bien, paradójicamente, leer y escuchar es empezar a subestimar, a desleer o a despejar el texto. Arrugamos el texto, al mismo tiempo que lo fracturamos por medio 26 de la lectura o la escucha. Lo replegamos sobre sí mismo. Relacionamos entre sí los pasajes que se corresponden. Cosemos juntas las partes dispersas, extendidas, divididas sobre la superficie de las páginas o en la linealidad del discurso. Leer un texto es reencontrar los gestos textiles que le han dado su nombre. 35. Los pasajes del texto mantienen, virtualmente, una correspondencia, casi una actividad epistolar, que actualizamos mal que bien, siguiendo o no las instrucciones del autor. Carteros del texto, viajamos de una orilla a la otra del sentido con la ayuda del sistema de direcciones e indicadores marcado por el autor, el editor, el tipógrafo. Pero no podemos desobedecer las órdenes, tomar atajos, editar pliegos prohibidos, formar redes secretas, clandestinas, hacer emerger otras geografías semánticas. Tal es el trabajo de lectura, a partir de una linealidad o de una simpleza inicial, fracturar, arrugar, retorcer y volver a coser el texto para abrir un medio vivo donde se pueda desplegar el sentido. El espacio del sentido no existe antes de la lectura. Lo fabricamos, lo actualizamos recorriéndolo, cartografiándolo. Pero mientras recogemos el texto sobre sí mismo, confeccionando, de este modo, su relación interna, su vida autónoma, su aura semántica, lo relacionamos también con otros textos, con otros discursos, con imágenes, con afectos, con toda la inmensa reserva fluctuante de deseos y de signos que nos hace ser lo que somos. Aquí, no es ya la unidad del texto lo que está en juego, sino la construcción del yo, construcción siempre por rehacer, siempre inacabada. No es ya el sentido del texto lo que nos ocupa, sino la dirección y la elaboración de nuestro pensamiento, la precisión de nuestra imagen del mundo, el logro de nuestros proyectos, el despertar de nuestros placeres, el hilo de nuestros sueños. Esta vez, el texto ya no está arrugado, recogido sobre sí mismo en una bola, sino fragmentado, pulverizado, distribuido, evaluado según los criterios de una subjetividad que surge de sí misma. Del texto propiamente dicho, pronto no queda nada. En el mejor de los casos, gracias a él habremos aportado algún retoque a nuestros modelos del mundo. Quizá solo nos haya servido como caja de resonancia de algunas imágenes o palabras que ya poseíamos. A veces, habremos relacionado uno de sus fragmentos, investido de una intensidad especial, a una zona determinada de nuestra arquitectura mnemónica, y otro, a un tramo específico de nuestras redes intelectuales. Nos habrá servido como interface con nosotros mismos. Solo muy raramente nuestra lectura, nuestra escucha, tendrá el efecto de reorganizar 27 dramáticamente, como por una especie de efecto brutal de punto de equilibrio, el ovillo entremezclado de nuestro propio espacio mental. A veces confiamos algunos fragmentos del texto a las poblaciones de signos que deambulan en nuestro interior. Estas insignias, estas reliquias, estos fetiches o estos oráculos no tienen nada que ver con las intenciones del autor ni con la unidad semántica viva del texto, 36, pero contribuyen a crear, recrear y reactualizar el mundo de significaciones que nos define. La escritura, o la virtualización de la memoria, este análisis, probablemente sea aplicable a la interpretación de otros tipos de mensajes complejos además del texto alfabético, ideogramas, diagramas, mapas, esquemas, simulaciones, mensajes icónicos o fílmicos, por ejemplo. Hay que entender, texto, en su sentido más general, discurso elaborado o propósito deliberado. Desde el comienzo de este capítulo todavía no habéis leído la palabra, hipertexto. Y sin embargo, solo hemos tratado de eso. Jerarquizar y seleccionar áreas de sentido, establecer enlaces entre estas zonas, conectar el texto con otros documentos, acomodarlo a una memoria que forma el fondo sobre el cual se separa y al cual reenvía, son, en efecto, las funciones del hipertexto informático. Una tecnología intelectual casi siempre exterioriza, objetiva, virtualiza una función cognitiva, una actividad mental. De este modo, reorganiza la economía o la ecología intelectual en su conjunto y, en contrapartida, modifica la función cognitiva a la que solo debía apoyar o reforzar. Las relaciones entre la escritura, tecnología intelectual, y la memoria, función cognitiva, están ahí para dar testimonio de ello. La llegada de la escritura ha acelerado el proceso de artificialización, de exteriorización y de virtualización de la memoria que, sin duda, empezó con la hominización. Virtualización y no simple prolongación, es decir, separación parcial de un cuerpo viviente, puesto en común, heterogénesis. No podemos reducir la escritura al registro de la palabra. En cambio, concibiendo como concebimos el recuerdo como un registro, ha transformado el rostro de mnemosis. La semiobjetivización de la memoria en el texto ha permitido el desarrollo de una tradición crítica. En efecto, lo escrito marca una distancia entre el saber y su sujeto. Así, quizá porque no soy más que lo que sé, puedo cuestionarlo. 28. Virtualizante, la escritura desincroniza y deslocaliza. Hace surgir un dispositivo de comunicación en el que los mensajes, muy a menudo, se separan en el tiempo y en el espacio de su fuente de emisión, y, en consecuencia, se reciben fuera de contexto. Respecto a la lectura, por tanto, ha sido necesario refinar y perfeccionar las prácticas interpretativas. Respecto a la redacción, se han debido imaginar sistemas de enunciación autosuficientes, independientes del contexto, 37, que han favorecido los mensajes, respondiendo a un criterio de universalidad, científica o religiosa. Con la escritura, y aún más con el alfabeto y la imprenta, los modos de conocimiento teóricos y hermenéuticos han ocupado el lugar de los saberes narrativos y rituales de las sociedades de tradición oral. La exigencia de una verdad universal, objetiva y crítica solo podía imponerse dentro de una ecología cognitiva detalladamente estructurada a través de lo escrito, o más exactamente de lo escrito sobre un soporte estático. Porque el texto contemporáneo, alimentando enlaces en línea y conferencias electrónicas, corriendo por las redes, fluido, desterritorializado, dinámico, sumergido en el entorno oceánico del ciberespacio, reconstituye, aunque de un modo diferente y a una escala infinitamente superior, la copresencia del mensaje y de su contexto viviente que caracteriza la comunicación oral. Una vez más, los criterios cambian, y se acercan a los del diálogo o la conversación, pertinencia en función del momento, lectores y lugares virtuales, brevedad gracias a la posibilidad de apuntar inmediatamente las referencias, eficiente, pues darle un servicio al lector, y especialmente ayudarle a navegar, es el mejor medio para diferenciarse bajo el diluvio informacional. La digitalización, o la potencialización del texto ante todo, el nuevo texto tiene unas características técnicas que hay que precisar, y cuyo análisis señala, como veremos, una dialéctica de lo posible y de lo real. El lector de un libro o de un artículo impreso en papel se enfrenta a un objeto físico en el que se manifiesta íntegramente una determinada versión del texto. Puede, ciertamente, tomar notas en los márgenes, fotocopiar, cortar y pegar, entre un sinfín de posibilidades, pero el texto inicial está ahí, negro sobre blanco, completamente realizado. En la lectura en pantalla, esta presencia extensiva y previa a la lectura ha desaparecido. El soporte digital, disquete, disco duro magnético, 29 disco óptico, no contiene un texto legible por el hombre sino una serie de códigos informáticos que, eventualmente, el ordenador traducirá en signos alfabéticos por medio de un dispositivo de visualización de datos. La pantalla aparece entonces como una pequeña ventana a partir de la que el lector explora una reserva potencial. Potencial y no virtual, pues el rastro digital y el programa de lectura predeterminan un conjunto de posibilidades que, si bien puede, 38, ser inmenso, no está por ello numéricamente agotado y lógicamente cerrado. Sin embargo, no es la cantidad lo que distingue lo posible de lo virtual, lo esencial está en otra parte, la informática, ya que no considera más que el soporte mecánico, material y programa, sino que solo ofrece una combinatoria, aunque sea infinita, pero nunca un campo problemático. La memorización digital es una potencialización, la visualización de datos una realización. Un hipertexto es una matriz de textos potenciales, de los cuales solo algunos se realizarán como resultado de la interacción con un usuario. Entre tal o cual texto posible de la combinatoria y el texto real no existe ninguna diferencia en la pantalla. La mayoría de los programas son máquinas para visualizar, realizar, mensajes, textos, imágenes, etc., a partir de un dispositivo computerizado que determina un universo de posibilidades. Este universo puede ser inmenso o puede invocar procedimientos aleatorios. Tampoco está enteramente precontenido ni es calculable. De este modo, siguiendo estrictamente el vocabulario filosófico, no se debería hablar de imágenes virtuales para calificar las imágenes digitales, sino de imágenes posibles visualizadas. Lo virtual solo aparece con la entrada de la subjetividad humana en la secuencia textual, cuando del mismo movimiento surgen la indeterminación del sentido y la propensión de texto a significar. Tensión que resolverá la lectura mediante una actualización, es decir, una interpretación. Una vez distinguidos con claridad estos dos planos, el del par potencial real y el del par virtual actual, urge subrayar su envoltorio recíproco. La digitalización y las nuevas formas de visualización del texto sobre pantalla nos interesan, porque aportan otros modos de leer y de comprender. El lector de pantalla es, en principio, más activo que el lector sobre papel. Leer sobre la pantalla es dar la instrucción a un ordenador, incluso antes de interpretar, de que proyecte tal o cual realización parcial del texto sobre una pequeña superficie brillante. Si se considera el ordenador como una herramienta para producir un texto clásico, entonces es un instrumento más práctico que la asociación de una máquina de escribir mecánica, de una fotocopiadora, 30 de unas tijeras y de un tubo de cola. Un texto impreso en papel, aunque producido por ordenador, no tiene un estatus ontológico ni una propiedad estética diferentes en lo fundamental, a un texto redactado con instrumentos del siglo XIX. Lo mismo se puede decir de una imagen o una película hechas por ordenador y visionadas con soportes clásicos. Pero si se considera el conjunto de todos los textos, de todas las imágenes, que el lector puede presentar automáticamente, 39, interactuando con un ordenador a partir de una matriz digital, se entra en un nuevo universo de gestación y de lectura de los signos. Considerar el ordenador solo como un instrumento más para producir textos, sonidos o imágenes con un soporte fijo, papel, películas, banda magnética, vuelve a negar su fecundidad verdaderamente cultural, es decir, la aparición de nuevos géneros vinculados a la interactividad. El ordenador, por tanto, es un operador de potencialización de la información. Dicho de otro modo, a partir de unas existencias de datos iniciales, de un modelo o de un netatexto, un programa puede calcular un número indefinido de expresiones visibles, audibles o tangibles diferentes, en función de la situación o de la demanda de los usuarios en realidad, es en la pantalla o en otros dispositivos interactivos donde el lector encuentra la nueva plasticidad del texto o de la imagen, pues, una vez más, el texto en papel, o el filme en película, ya está, forzosamente. Completado. La pantalla informática es una nueva máquina de leer, el lugar donde una reserva de información posible se realiza a través de la selección, aquí y ahora, de un lector particular. Toda lectura en ordenador es una edición, un montaje singular. El hipertexto, virtualización del texto y virtualización de la lectura, se puede decir que un acto de lectura es una actualización de los significados de un texto, actualización y no realización, porque la interpretación implica una parte de creación que no es posible suprimir. La hipertextualización es el movimiento inverso de la lectura, en el sentido en que produce, a partir de un texto inicial, una reserva textual y de instrumentos de composición gracias a las cuales el navegador podrá proyectar una multitud de otros textos. El texto se transforma en problemática textual. Pero una vez más, solo existe una problemática al considerar aparejamientos humanos-máquinas y no únicamente procesos informáticos. Entonces, se puede hablar de virtual y 31-ización y no solo de potencialización. En efecto, el hipertexto no se deduce lógicamente del texto fuente. Es el resultado de una serie de decisiones, ajuste del tamaño de los nodos o módulos elementales, disposición de las conexiones, estructura de la interfaz de navegación, etc. En el caso de una hipertextualización automática, estas opciones, la invención del hipertexto, tendrán lugar a nivel de la concepción y de la selección del programa. 40. Una vez enunciadas estas observaciones casi técnicas, se hace muy difícil hablar de la potencialización y de la virtualización del texto como fenómenos homogéneos. Por el contrario, afrontamos una diversidad extrema sujeta, esencialmente, a tres factores entremezclados: la naturaleza de la reserva digital inicial, el programa de consulta y el dispositivo de comunicación. Un texto lineal clásico, incluso digitalizado, no se leerá como un verdadero hipertexto, ni como una base de datos, ni como un sistema que genera automáticamente textos en función de las interacciones provistas por el lector. El lector establece una relación mucho mayor con el programa de lectura y de navegación que con la pantalla. El programa permite solo un desarrollo secuencia. Como los primeros programas de tratamiento de texto que en un momento dado han reducido la lectura a la fastidiosa manipulación del antiguo rollo de papiro, incluso sin ilegar a las páginas del códice. ¿Qué funciones de búsqueda y de orientación ofrece el programa? Permite construir vínculos automáticos entre diferentes partes del texto, llevar anotaciones de diferentes tipos. El lector puede personalizar su programa de lectura. Son muchas las principales variables que van a influir intensamente en las operaciones intelectuales a las que se entregará el lector. Por último, el soporte digital facilita nuevos tipos de lecturas y de escrituras colectivas. Un continuum variado se extiende, por tanto, entre la lectura individual de un texto preciso y la navegación por vastas redes digitales, en el seno de las cuales una multitud de personas anota, aumenta y conecta los textos entre sí mediante enlaces hipertextuales. Un pensamiento se actualiza en un texto y un texto en una lectura, una interpretación. Remontando esta pendiente de la actualización, el paso al hipertexto es una virtualización. No para regresar al pensamiento del autor, sino para hacer del texto actual una de las posibles figuras de un campo textual disponible, móvil, reconfigurable a placer, incluso para conectarlo y hacerlo llegar a un convenio con otros corpus hipertextuales y con diversos instrumentos de ayuda a la inter-32-pretación. De este modo, la hipertextuatización multiplica las ocasiones de producción de sentido y permite enriquecer considerablemente la lectura. Volvemos, por lo tanto, al problema de la lectura. Se sabe que los primeros textos alfabéticos no separaban las palabras. Los blancos entre los vocablos, la puntuación, los párrafos, las divisiones claras en capítulos, los diagramas, la red de llamadas de las enciclopedias y diccionarios, las notas a pie de página, etc., en suma, todo aquello, 41, que facilita la lectura y la consulta de los documentos escritos se inventaron de una forma muy progresiva. Estas tecnologías auxiliares, al contribuir a recopilar los textos, a estructurarlos, a articularlos más allá de su linealidad, componen lo que se podría denominar un sistema de lectura artificial. El hipertexto, el hipermedia o el multimedia interactivo siguen, pues, un antiguo proceso de artificialización de la lectura. Si leer consiste en seleccionar, en esquematizar, en construir una red de llamadas internas al texto, en asociar a otros datos, en integrar las palabras y las imágenes en una memoria personal en permanente reconstrucción, entonces los dispositivos hipertextuales constituyen incontestablemente una especie de objetivación, de exteriorización y de virtualización de los procesos de lectura. No consideramos aquí solamente los procesos técnicos de digitalización y de presentación del texto, sino la actividad humana de lectura e interpretación que integra las nuevas herramientas. Como hemos visto, la lectura artificial existe desde hace mucho tiempo. ¿Qué diferencia existe entonces entre el sistema que se había consolidado en las páginas de los libros y los periódicos y el que se inventa actualmente en los soportes digitales? El enfoque más simple del hipertexto, que no excluye ni el sonido ni la imagen, consiste en describirlo por oposición a un texto lineal, como si fuera un texto estructurado en red. El hipertexto estaría constituido por nodos, los elementos de la información, párrafos, páginas, imágenes, secuencias musicales, etc., y de vínculos entre estos nodos, referencias, notas, apuntadores, botones, señalando el paso de un nodo a otro. La lectura de una enciclopedia clásica ya era hipertextual, ya que utilizaba diccionarios, léxicos, índices, cisouras, atlas, tablas numéricas, índices de materias y notas de referencia al final de los artículos, instrumentos, todos ellos, de orientación. Sin embargo, el soporte digital aporta una diferencia considerable en relación a los hipertextos anteriores a la informática: la búsqueda en los índices, el uso de los instrumentos de orientación, el paso de un enlace a otro se hace en 33 con una gran velocidad, del orden del segundo. Por otro lado, la digitalización permite asociar en un mismo medio y mezclar sutilmente sonidos, imágenes animadas y textos. El hipertexto digital, según esta primera aproximación, se definiría por lo tanto como una colección de informaciones multimodales dispuestas en una red de navegación rápida e intuitiva. En relación a las técnicas anteriores de lectura en red, la digitalización introduce una pequeña revolución copernicana, ya no es el 42, navegador el que sigue las instrucciones de lectura y se desplaza físicamente en el hipertexto, pasando las páginas, moviendo pesados volúmenes, recorriendo la biblioteca, sino que, de ahora en adelante, es un texto móvil, calidoscópico, que presenta sus facetas, gira, se pliega y despliega a voluntad ante el lector. Hoy se está inventando un nuevo arte de la edición y de la documentación, que intenta aprovechar mejor una nueva velocidad de navegación entre masas de información que se condensan en volúmenes cada día más estrechos. Siguiendo otra aproximación, complementaria de la anterior, la tendencia contemporánea a la hipertextualización de los documentos se puede definir como una tendencia a la indistinción, a la mezcla de las funciones de lectura y de escritura. Abordamos aquí el proceso de la virtualización propiamente dicho, que a menudo equilibra la exterioridad y la interioridad, en este caso la interioridad del autor y la condición, ajena, exterior, del lector en relación al texto. Este paso continuo del interior al exterior, como en un anillo de Moebius, caracteriza a la lectura clásica, pues el lector, para comprender, debe reescribir el texto mentalmente y, por lo tanto, penetrar en su interior. Concierne también a la redacción, ya que la dificultad de escribir consiste en releerse para corregirse y, en consecuencia, en esforzarse para volverse extraño frente al texto propio. Ahora bien, la hipertextualización objetiva operacionaliza y traslada esta identificación cruzada entre el lector y el autor al poder de la colectividad. Consideremos primero la cuestión desde el punto de vista del lector. Si se define un hipertexto como un espacio de recorrido de lecturas posibles, un texto es una lectura particular de un hipertexto. El navegador participa, por lo tanto, en la redacción o, al menos, en la edición del texto que lee, ya que es quien determina su organización final, la disposición de la antigua retórica. El navegador se puede convertir en autor no ya recorriendo una red preestablecida, sino participando en la estructuración del hipertexto y creando nuevos vínculos. Algunos sistemas registran los caminos de lectura y refuerzan, haciendo más visibles, por ejemplo, o debilitan 34 los vínculos en función de la forma en la que la comunidad de navegantes los recorre. Por último, los lectores no solo pueden modificar los vínculos, sino añadir o modificar los nodos, textos, imágenes, etc., conectar un hiperdocumento a otro y, de este modo, hacer un único documento de dos hipertextos separados o trazar vínculos hipertextuales entre una multitud de documentos. Subrayemos que esta práctica está en pleno desarrollo en Internet, especialmente en la World Wide Web. Todos los textos públicos accesibles a través de la red, 43, Internet forman parte de un mismo inmenso hipertexto en constante crecimiento. Los hiperdocumentos abiertos accesibles a través de una red informática son poderosos instrumentos de escritura-lectura colectiva. Así, la escritura y la lectura intercambian sus roles. Aquel que participa en la estructuración del hipertexto, en el trazo puntilloso de posibles pliegues de sentido, es ya un lector.